La Mochila Viajera. Un espacio para migrantes y sus familias. Con testimonio de lo que vivimos y sentimos. Entrevistas. Información. Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi club. En el verano del 78. Buenos días, estimados oyentes de Radio Universidad 102.3 FM y 99.5 FM. Estimados oyentes de Radio Veritas que nos escuchan hasta allá en Chinandega, les saluda Maritza Vanegas y en controles nos acompaña por aquí Don Oscar. También vamos a tener como invitadas especiales el día de hoy a Anabel Cruz y a Ana Cecilia de OIM Nicaragua, quienes van a estar compartiendo con nosotros acerca del contexto actual de las personas migrantes en este tiempo de pandemia. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Para dar inicio a este programa vamos a dejarles con un tema musical que vino acompañado de un interesante videoclip que lo pueden buscar en YouTube, de hecho, donde se refleja la indiferencia de la sociedad ante la problemática migratoria. En la letra de esta composición, los músicos nos hablan de cómo la sociedad mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles. Les dejo con Allende, quien canta Invisible. Donde viven mientras huyen, donde no hay olvido ni por qué, donde el mar escupe los sueños de los que huyen, lo han perdido todo atrás. Dentro, la ciudad está herida de sin razón. Cuando el viento esparza los restos de los que huyen, se dejaron todo atrás. Las vidas que se hundieron al huir y sin dejar rastro ni restos. Thank you. Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes, que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores. A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias. En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181. Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215. En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua. Recordá, en este mundo nadie es ilegal. Buscando al norte una esperanza. Gracias por estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera, el día de hoy, 9 de julio del 2020. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes acerca del contexto al que se enfrentan las personas migrantes ante esta pandemia de COVID-19. Para ello tenemos como invitadas especiales a Ana Cecilia Solís y Anabel Cruz de OIM Nicaragua. Buenos días, estimadas, bienvenidas. Buenos días, Maritza. Sí, aquí estamos. Sí, muy buenos días, saludos, Maritza, por aquí estamos. Gracias por estar ahí a través de WhatsApp para compartir con nosotros, con la audiencia, este tema muy importante, tan actual, y cómo la pandemia afecta demasiado, extremadamente, por así decirlo, a las personas migrantes, tanto las personas que están en los países de destino como las que están en tránsito. Bueno, Ana Cecilia y Anabel, para empezar, quisiera que nos compartieran a qué se están enfrentando las personas migrantes en este contexto de COVID-19. Pues bien decimos, las personas migrantes son personas, así que en primera instancia, ¿verdad?, a qué se enfrentan estas personas es justamente al tema del contagio comunal, como cualquier otra persona, porque sabemos que este virus no discrimina, no importa necesariamente dónde estés, sino que es un tema nada más de protección, ¿verdad?, de cumplir con todas las medidas, y que cualquier persona puede estar expuesta. Entonces, en principio, eso es lo primero. Sin embargo, hay una serie, digamos, de afectaciones que tienen mucho que ver con el tema de su condición como migrante, y es la parte de la discriminación, el caso de la xenofobia y estigma, que sabemos que sea, digamos, que es algo que están sufriendo las personas migrantes, porque se ha vinculado mucho el tema de que cuando vos estás en otro país que también está sufriendo impactos, o también el tema de la propagación del COVID-19, entonces se ha creado este mito de que vos venís de otro país y entonces vos traes el virus. Y hemos sabido de casos de personas que han sido incrustadas, donde han sido discriminadas en sus propias comunidades una vez que deciden retornar. Entonces tiene mucho que ver, ¿verdad?, en el caso de los migrantes que están en un país y luego deciden retornar o incluso viendo. Pero también a qué se enfrentan las personas migrantes en este contexto tiene que ver al la parte económica y al desempleo. Es decir, probablemente muchas de estas personas van a perder su empleo. Así es, Anabel. Y esto de la discriminación y la xenofobia, estos estigmas se han endurecido últimamente con este tema de la pandemia del COVID-19. Anteriormente, las personas migrantes también sufrían de xenofobia. También los discriminaban en los países de destino. Sin embargo, con esta pandemia se ha venido endureciendo las señalizaciones, decir, ¿verdad?, muchas veces en las comunidades de destino dicen de que porque sos migrante traes el COVID, nos va a contagiar, va a contagiar a quienes vivimos cerca. De hecho, también suele suceder, y para no irnos muy lejos, en el departamento de Chinandega, cuando recién estaba surgiendo lo de la pandemia en Nicaragua, hubieron muchas personas migrantes que tuvieron que retornar a causa del desempleo desde Costa Rica, y muchas de sus vecinos, de las personas que los conocían de la sociedad cercana, le estaban discriminando porque decían de que venían contagiados con el COVID, de que podían contagiar a la comunidad, que podían contagiar a su vecino, y este tema también a las personas les va creando, ¿verdad?, algunas secuelas emocionales. Estoy hablando de las personas migrantes retornadas que han tenido que sufrir todas estas discriminaciones y que es algo que vienen sufriendo tanto en los países de destino como en los países de tránsito y también en su país de origen a la hora del retorno. Sí, Ana Cecilia, Anabel, están al aire. Sí, verdad, compartiendo un poquito más de la evidencia a la que se están enfrentando las personas migrantes, efectivamente hay una discriminación, un rechazo, y esto es un mito del decir que los migrantes sueltan o que el migrante trae el COVID. Ya les decía a nuestra colega, todos estamos expuestos, esto es una pandemia, es un virus que no anda viendo condiciones, si son migrantes, si no son migrantes. Tampoco nacionalidades ni cuestiones de ninguna índole. Y ese que nos estabas compartiendo, Maritza, en relación, también nosotros nos dimos cuenta de un caso al inicio de la pandemia. Esto ocurrió en Chinandega también, ya un joven, unos familiares fallecieron en el exterior, se hicieron todos los trámites pertinentes, ¿verdad? No murieron por esta situación, que por otra causa. Y fue la repatriación del cuerpo. Y en la comunidad comenzaron, digamos, todos a decir de que se igualaban, de que estos fallecidos habían sido del COVID. Y entonces a la familia la han tematizando, la familia de los que trajeron el COVID, la familia de los que trajeron el COVID. Y también las personas migrantes en este contexto se enfrentan a un sinnúmero de riesgo más, y estos se incrementan más aún cuando la persona migrante tiene condiciones irregulares, que no anda, digamos, con sus debidos documentos y que está en una condición irregular, ya sea en el país de destino o en el país de tránsito. Ana Cecilia, justo con esto que mencionaba ahorita, que las personas, bueno, se extreman, ¿verdad?, los riesgos para las personas que viajan de una manera irregular, indocumentada, quería consultarles, ¿qué pasa con el acceso a la salud de las personas migrantes indocumentadas? ¿Se les debe denegar en los países de destino? Bueno, el derecho a la salud es un derecho universal que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, en el cual establece que todas las personas, independientemente, tienen el derecho a la salud y el derecho a recibir asistencia. Entonces, no hay, ¿verdad?, no hay por qué una persona que esté en una condición inmigrante, que esté en condición irregular o que esté indocumentada en un país de destino, en un país de tránsito, se le niegue el derecho. Entonces, el derecho se tiene que garantizar a todas las personas inmigrantes, independientemente de su situación migratoria. Sumándole lo que decía también Ana Cecilia, que el derecho a la salud es un derecho universal, pero también es súper importante que las personas migrantes, ¿verdad?, que estén en esta condición de irregularidad, no tengan temor a acudir, ¿verdad?, a los hospitales, porque el tema de que mientras nosotros comenzamos a decir de que estas personas no tengan ese derecho o ese acceso a la salud, las personas temen y no van y no reportan los casos. Y entonces eso lo que hace es más bien, digamos, no frena en el caso de la diseminación, sino que más bien puede ser incluso un factor de propagación, porque es necesario que las personas reporten sus síntomas y que se les dé el cuidado y el acceso a la salud necesaria para que de esa manera también se pueda prevenir y también podamos frenar de cierta manera la diseminación de la enfermedad. Así es, efectivamente, Anabel. Nosotros igual desde las redes sociales del SJM siempre venimos invitándole a las personas a que vayan, que asistan a los centros públicos, ¿verdad?, de salud, para que puedan cuidar su salud, porque cuidando su salud también cuidan la salud de las personas con las que están viajando, con las que están conviviendo. Y ya, como decía Ana Cecilia, el derecho a la salud es un derecho universal y estemos donde estemos, no se nos puede negar este derecho, que bien es cierto, nos protege a nosotros como persona, pero también protege a las personas de nuestro alrededor. Muchachas, desde la sociedad, hablando un poco, ¿verdad?, y recordando lo que estábamos diciendo anteriormente sobre la discriminación, la xenofobia, Como sociedad, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas migrantes que enfrentan el COVID-19? Bueno, mira, desde la sociedad, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas migrantes? En ese sentido, vamos mucho con lo que estábamos hablando de previo. Es personas quitarle este mito, ¿verdad? Empezar a desmitificar esta parte de que las personas migrantes traen, ¿verdad? O andan con el virus. De parte de la sociedad, lo que necesitamos es un poquito de empatía, y bueno, tal vez no un poquito, en realidad sería como mucha empatía, ponerse en la posición de las personas migrantes y que sepan de que realmente lo que se necesita es una, en el caso de las personas migrantes de retorno, ¿verdad?, a su comunidad, es una bienvenida bastante, digamos, solidaria, en el sentido de que estas personas vienen de probablemente de un retorno que no querían, vienen de dejar un plan de vida que tenían en otro país, y entonces más todas las afectaciones que pudieron haber sufrido en el proceso, porque sabemos el tema de las fronteras, cómo puede ser de complejo en estos momentos viajar. Entonces vienen con una carga ya emocional, con un estrés, que encima después cuando vienen acá a sus comunidades de origen, por ejemplo, tienen todavía que lidiar con el tema de la discriminación. Entonces, como sociedad, lo que debemos hacer es tener esa empatía y también apoyar en algún tipo de atención psicosocial, en el sentido de comprender mejor a estas personas y ayudarle a su reintegración en el caso, ¿verdad?, de las personas de retorno. En el otro lado, se está hablando de los países de destino, nosotros como nicaragüenses en otros países, la sociedad en realidad lo que debería mantener es lo mismo, es decir, seguir con la tratar en la medida de lo posible de que la vida en esta nueva normalidad funcione igual, sin discriminación, y entender que las personas migrantes son, digamos, aportan tanto a la sociedad, ya sea en el país de origen como en el país de destino. Entonces, en realidad, lo que necesitamos nosotros es dar ese apoyo a estas personas. Así es, Anabel, y sobre todo recordarles a nuestra audiencia que el respeto a las personas migrantes, sobre todo porque al fin somos personas, son humanos, y cada una de las personas que han salido de su país ha sido debido a una causa, ha sido por empleo, ha sido para proteger su vida o ha sido para mejorar las condiciones de su familia. Incluso muchas de las familias que están fuera del país ha sido para mejorar las condiciones de sus niñas y adolescentes. Como decía Anabel, hay que tratar de protegerles también, aunque sea a la distancia, de ayudarles, colaborarles, sobre todo en su salud emocional, la cual es dañada por la discriminación, por la xenofobia, por la estigmatización. Y pues las personas migrantes también, ¿verdad?, hacerle un llamado de que tomen todas sus medidas de prevención para evitar el contagio masivo en sus comunidades de destino. Anabel y Ana Cecilia, anteriormente mencionaban acerca de que las personas migrantes se enfrentaban al contagio, obviamente, del COVID, también al desempleo. Pero ¿qué otras consecuencias trae el COVID-19 para las personas migrantes? No podemos dejar, digamos, de mencionar al personal médico, enfermeros, personal de limpieza que están, digamos, que son migrantes, que están en países de destino y que están en la lucha y están aportando y contribuyendo a la sociedad en aras de esta pandemia, ¿verdad? Conozco un caso de una doctora nicaragüense médica. Ella está en un hospital de México esta tarde en una sala de pacientes de COVID. Entonces, esto a veces no se menciona o queda invisibilizado, pero sí hay migrantes que están aportando a esta prevención, a esta lucha, en relación, ¿verdad?, a la seguridad que se están enfrentando, el estado emocional, las afectaciones económicas, y también no podemos dejar de mencionar que en estos contextos, en estas situaciones de crisis, también los migrantes se ven expuestos a caer víctima de las redes de tratantes de personas, porque hay personas conociendo, ¿verdad?, que la situación de los migrantes en los países de destino, sabemos por las causas, están la mayoría están desempleados, entonces así se activan las redes de tratantes para hacer a las personas víctimas de trata de personas y ofrecerles trabajo. Y entonces esto es un riesgo a los cuales los migrantes se ven expuestos. De igual manera se ven expuestos a que sabemos, ¿verdad?, por las cuestiones de protección, y prevención y mecanismo de cada país para el resguardo de sus fronteras y los procesos o protocolos internos para poder permitir el tránsito y salida. Hay personas migrantes que se pueden desesperar y caer en estas redes para decir, o sea, yo te ofrezco y yo te paso de manera irregular. No puede pasar, yo te puedo ofrecer. Entonces también las personas migrantes están expuestas a caer en manos de estas personas del crimen organizado. Y también hablando de una manera más especializada, así como mencionaba Ana Cecilia, el tema de víctimas de trata, ¿verdad? Porque están en una situación de mucha vulnerabilidad. Pero también, por ejemplo, tenemos consecuencias específicas tal vez para la niñez y la adolescencia. Esos niños y niñas adolescentes que estaban en clase, ¿verdad? Y que hay una suspensión de clase o porque se movieron de país al otro. Entonces también la deserción escolar es una consecuencia. Y el tema con la deserción no es tanto el hecho de que, termino ahorita y me reintegro el próximo año. El problema es justamente eso, que una vez que tal vez un niño o una niña que ya está en una condición de vulnerabilidad y que deja el colegio, es más difícil que regrese. Y eso es un desafío. ¿Cómo lograr, verdad, que también está en la niñez y la adolescencia se reintegre al sistema educativo y que no pierda el hilo de lo que es su educación? Efectivamente, Anabel, de hecho, ibas a consultarles también sobre a lo que se enfrentan los niños, las niñas y las adolescentes en este tiempo de COVID, cuando son migrantes o están viajando muchas veces hasta solos, ¿verdad? O han quedado en los países de tránsito porque la pandemia no les ha permitido continuar su camino. Y ya, como vos decís, una de las cosas es la deserción escolar, algunas violaciones a sus derechos humanos, los peligros que tienen que pasar por estos caminos cuando viajan solos. De hecho, cuando viajan acompañados también se enfrentan a una serie de situaciones que no deberían vivir como niños, niñas y adolescentes. Muchachas, nos vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir conversando acerca de esta realidad a la que se están enfrentando las personas migrantes en los países de destino o en los países de tránsito. Les vamos a dejar con esta canción que hace énfasis en la relación entre la vida y la muerte. La percepción del tiempo son dos temas sobre lo que esta canción llamada Futuro reflexiona y apunta a una posibilidad más luminosa si nos permitimos reconocer el aquí y el ahora. Les dejo con Café Tacuba. Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. Yo digo que no. La vida dijo no. La vida dijo no. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobreviví? Por las que has pasado, ha sido pesado añorar ausentes. Todo se soporta aunque esté nublado. Sigamos de frente. A paso paulatino, aún no me cansé. Unas voy a pie, unas voy a pie, otras sé cuál es mi destino. Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento, y este es el que soy. Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte. En el verano del 78 vi una nube que crecía. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Mochila Viajera a través de los 102.3 de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas allá en Chinandega. El día de hoy estamos conversando con Anabel Cruz y Ana Cecilia de OIM Nicaragua, con quienes estamos compartiendo acerca de la realidad que están viviendo las personas migrantes ante el contexto de la pandemia del COVID-19. Anteriormente hacíamos una pequeña introducción de las consecuencias que están sufriendo las personas migrantes en este contexto, y también queremos compartir con ustedes un poco sobre qué podemos hacer las organizaciones ante esta realidad, Anabel y Ana Cecilia. De nuestro lado, ¿verdad? Lógicamente nos toca dar todo el apoyo necesario, todo el apoyo, atención y protección necesario a estas personas migrantes. Tenemos, ¿verdad?, mucho trabajo por delante, porque no solamente tenemos que pensar en el ahorita de la pandemia como tal, que todavía estamos, sino también porque en algún momento va a haber una post-crisis. Entonces tenemos que trabajar en el tema de la campaña de comunicación para brindar información a las personas migrantes de cómo deberían hacer sus trámites migratorios, de cómo deben de prevenir el contagio, y también campañas de sensibilización para las personas para que no discriminen, ¿verdad?, para evitar todo el tema de la xenofobia y el estigma. Pero también hay que dar una asistencia directa a las personas que lo necesiten. En el caso de, en específicamente, ¿verdad?, el tema de migrantes, el tema de la asistencia directa, por ejemplo, en algunos casos en frontera, y una vez que estén de regreso acá, se tiene que pensar en programas también de reintegración, porque estas personas que vienen de otros países vienen con nuevos conocimientos, vienen con mucha experiencia, en algunos casos, tal vez en áreas que aquí en Nicaragua podrían, ¿verdad?, implementar. Entonces es un tema también de cómo podemos ayudar a estas personas para que se reintegren, y sobre todo una reintegración integral, es decir, no solamente hablamos de la parte económica, sino también de la parte de su salud mental y atención psicosocial. Es necesario que estas personas, que tal vez vienen con algunas afectaciones en ese sentido, puedan trabajarla para luego iniciar un plan de vida aquí nuevamente en su país de origen. Así es, Anabel. Fíjate, Anabel, que también quisiera consultarles sobre una de las realidades que hemos visto últimamente en la televisión, en los programas radiales, en las redes sociales, y que es muy lamentable. Y es que hay muchas personas migrantes nicaragüenses varadas en las fronteras de Costa Rica y también que han salido de Panamá. Entonces queríamos conocer y darle a conocer a la audiencia cuál debe ser el protocolo de actuación del gobierno ante estas situaciones que ponen en riesgo, de hecho, la vida y la salud de las personas migrantes. Antes de todo, cada país, ¿verdad?, tiene su soberanía, soberano independiente, cada país tiene sus propios protocolos para al enfermo, de conformidad en cuanto a las medidas de protección y prevención en el contexto de pandemia. Si bien es cierto, hemos visto bastantes noticias, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. De igual manera, acá en Nicaragua hay personas migrantes de otros países que están varados, y los procesos de lo que nosotros te podemos decir, tenemos conocimiento, toman su tiempo, y más aún si se va a hacer un retorno por algún país que vas a pasar en un país de tránsito. Entonces, sí, hay protocolos al interno de cada país, y como te decía nuevamente, hasta la mayor recomendación es que las personas puedan informarse realmente cómo es que está en cada país haciendo sus propios protocolos y procedimientos para poder garantizar un retorno digno y ordenado y con las mayores protección. Efectivamente, Ana Cecilia, me uno al llamado, ¿verdad?, de decirle también a los gobiernos, tanto de destino como de nuestro país de origen, de que ante todo prioricemos la vida de las personas, démosle la protección que se merecen, hagamos valer el derecho de la salud, que es un derecho universal, como decíamos al inicio del programa. La salud no se le puede negar a ninguna persona, aún así esta persona esté de manera indocumentada o de manera irregular en los países de destino, o de hecho muchas veces también no cumplimos con las leyes de nuestro propio país, sin embargo eso no debe de ser motivo para quitar el derecho de la salud y proteger la vida de las personas. Anabel, Ana Cecilia, ¿qué recomiendan ante esta situación también a las personas migrantes? Ciertamente el derecho de migrar es un derecho personal, es un derecho que cada quien decide, y nosotros como organizaciones obviamente no les decimos no se vayan ni tampoco quédense en su país de origen, ¿verdad? Es un derecho y una decisión que cada quien puede tomar, pero ¿qué recomiendan ustedes a las personas ante este contexto de COVID-19? ¿Deben quedarse en los países de destino o es preferible que busquen su país de origen? Es una de las preguntas que nos llegó a nuestro WhatsApp, de hecho, y que por eso también queríamos compartirla en este programa de radio. Es una pregunta que probablemente tiene una respuesta muy personal. Creo que cada caso es distinto, cada situación de migrante es distinta, pero lo que nosotros podemos recomendar desde OIM es la información. Entonces, primero, porque como también depende de qué país está, justamente hablaba Ana Cecilia de los mecanismos y los protocolos, que cada país es independiente y que lo hace. Entonces, primera recomendación es informarse. Informarse si, por ejemplo, si las fronteras están abiertas, si hay una posibilidad para migrar de manera regular, informarse de cómo debería de ser ese proceso, ver qué tan factible es, ¿verdad? Porque también, si decimos cuando voy a emprender y allá cuando estoy en la frontera veo, y luego están en la frontera por mucho tiempo. Entonces, el tema primero diría yo como la información para saber. Luego, creo yo que el tema de que si me voy o si me quedo tiene mucho que ver de las ventajas o las desventajas que están viviendo en ese momento. Sabemos que hay personas que porque te perdieron su empleo, lógicamente la primera reacción es, bueno, pues voy a regresar, pero el tema también es no solamente tomar la decisión de regresar, sino cómo lo voy a hacer cumpliendo todas las normativas de los países, tanto de origen como de destino. Y hacerlo para garantizar así un retorno seguro, ¿verdad?, y regular. Efectivamente, Anabel, yo creo que lo más importante en esta situación es informarnos, buscar información en las redes sociales, que ahora pues es muy viable. También dar una llamadita o escribir a los correos electrónicos que ponen en las informaciones que postean en las redes o en las páginas web, para estar segura que esa información también es confiable y es cierta, porque muchas veces postean información falsa, información que no es cierta, información desviada o editada. Entonces es importante la información veraz, una información que venga de fuentes confiables, y también cuando se trata de estas situaciones de retornos, que vengan desde las instancias gubernamentales, para que podamos también reclamar nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos cuando las cosas son verdaderas. Anabel y Ana Cecilia, ¿qué está haciendo OIM en pro de las personas migrantes ante esta pandemia? Es una de las cosas que también queremos compartir como organización, porque, por ejemplo, nosotros desde el SJM Nicaragua estamos brindando un acompañamiento muy cercano a las personas que acompañamos, a personas migrantes que están en los países de destino, como en España, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Hay muchos connacionales que nos han escrito y a los cuales estamos brindando un acompañamiento virtual, también algunas entregas de ayuda humanitarias que han ayudado a las familias de los migrantes a lograr un poco bajar, ¿verdad?, esto de las remesas que no le ha llegado. Entonces, para que puedan sufragar los gastos, valga la redundancia, algunos gastos básicos de sus hogares, principalmente cuando tienen niños, niñas y adolescentes. Entonces, OIM, ¿qué está haciendo en pro de las personas migrantes? Desde OIM, apoyando a niños, niñas, adolescentes, hijos de padres migrantes, ¿verdad?, mediante alguna asistencia humanitaria, entrega de kits médicos, higiénicos y alimenticios. De igual manera, estamos apoyando y agradeciendo a jóvenes, familiares de migrantes, espacios de autocuido y atención psicosocial. Estamos asistiendo a algunas embajadas y consulados acreditados acá en Nicaragua, que han solicitado a la oficina apoyo para asistir a sus connacionales que se encuentran varados acá en el país. De igual manera, hemos estado dándole seguimiento y monitoreando y apoyando a algunos migrantes nicaragüenses que han venido retornados de otros países. Y también hemos apoyado mediante kits y equipos médicos al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Familia y al Ministerio de Educación. Como decía Ana Cecilia, todas acciones, ¿verdad?, que tienen que ver ahorita para dar respuesta inmediata, en la medida de lo posible. Tenemos justo en el acompañamiento y el apoyo que estamos dando, y también estamos trabajando la mano con nuestros socios, con organizaciones locales, donde sabemos que como vamos a estar nosotros en todos lados, pero sí se les ha proporcionado kits a las organizaciones, tanto para que puedan brindar a las personas con quienes trabajan, también para su protección, porque al final nosotros como organizaciones también tenemos que cuidarnos, porque sabemos de que somos quienes también estamos dando ahí, resguardar nuestra salud para también resguardar la salud, ¿verdad?, de las personas con quienes estamos trabajando. Anabel y Ana Cecilia, si hay alguna persona migrante que está de tránsito por Nicaragua o que se ha quedado varada porque no ha podido cruzar la frontera de su país, ¿cómo les pueden contactar para solicitar algún tipo de colaboración? Las personas migrantes que están acá varadas en Nicaragua, pueden acudir a OIM. Vamos a dejar el teléfono, pero de igual manera a través de sus consulados y embajadas, ¿verdad?, que pueden plantearnos, porque tenemos un canal de comunicación con ellos, y si es alguna asistencia para un retorno, las coordinaciones son con las embajadas y los consulados acreditados acá en Nicaragua. Aprovecho para decirle a la audiencia que de igual manera, como dice Ana Cecilia, como las relaciones prácticamente son vía embajada o consulado de sus países de origen, también pueden escribir a su página web o a su página de Facebook para consultar acerca de esta información. Busquen también información de su embajada, de sus consulados, para que estén con mayor seguridad en este país, tengan una protección consular y para que puedan regresar sano y salvo a su país de origen. Bueno, Ana Cecilia, Anabel, estamos casi al final de nuestro horario de La Mochila Viajera. Solamente queremos terminar el programa con algunas recomendaciones para la sociedad nicaragüense ante esta situación del COVID-19, para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, para no estigmatizar también a las personas migrantes retornadas que van a llegar a nuestras comunidades. Bueno, entre las recomendaciones que podemos dar nosotras, tengo que decir sobre todo el de la información, y lo que lo decía vos, Maricha, buscar canales confiables. Tienen que ser canales, digamos, o canales de información donde sea información oficial, porque de pronto siempre, nunca falla que en tiempos de crisis hay personas redes que aprovechan estas situaciones, digamos, engañar o estafar a las personas. Entonces, en primer lugar, información no solamente para el tema de viajar o de emigrar, sino también para el tema de protección, de protección y prevención, ¿verdad?, del contagio. Es súper importante que tomemos todas las medidas, que sabes que pasamos por momentos difíciles, que no todas estamos en la misma condición, pero cumplir a la medida de lo posible con estas medidas de prevención. En el caso también, otra recomendación, ya para también no solamente los migrantes directamente, sino como habíamos hablado de en las comunidades, es un poco de empatía también, y recordar de que ese virus no discrimina, que nos afecta a todos y a todas, y que las personas migrantes también son personas y que necesitamos también darle una acogida, ¿verdad?, a su país de origen, donde estoy segura que si regresan van a venir a aportar. Recuerden, estimados oyentes, también si ustedes son familiares de migrante o tienen alguna persona fuera del país, fuera de Nicaragua, pueden contactar al Servicio Jesuita Migrante a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, en Twitter @SJM Nicaragua, a través de nuestro WhatsApp 8739-4174. Podemos colaborarles con atención psicológica virtual, también acompañamiento directo, información, ¿verdad?, sobre temas legales migratorios. Si ustedes necesitan alguna información de su embajada, del consulado, podemos brindarle esa información, y pueden contactarnos también a través de nuestra página web sjm.uca.edu.ni. Agradeciendo enormemente a Ana Cecilia y a Anabel por este esfuerzo, por querer compartir con ustedes esta valiosa información acerca del contexto de las personas migrantes en tiempos de COVID-19. Nos escuchamos, estimados oyentes, el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 de Radio Universidad, 99.5 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón. Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco.